todo el mundo vas en el ómnibus hablando de los temas, ¿no? Esta boca es mía, este programa, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias a ti. Es cierto que sos miembro activo de la PETA, ¿verdad? Sí, sí, soy miembro de la Organización Protectora de Animales y antes que nada, y antes de entrar en el debate, quiero decir que estoy totalmente en contra de que existan las corridas de toros, no solo en el Uruguay, no solo en Latinoamérica, no solo en la parte occidental del mundo, sino en el mundo entero. Y si existe la vida en otros planetas, también en la galaxia. Ok, después te vamos a pedir que nos escribas todas tus ¿por qué? Cómo no, Victoria, será un placer para mí. Tenemos entonces también a Ramón García, el conductor del Grand Prix. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Victoria, ¿cómo andas, tía? ¿Cómo andas? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¡Apuesta aquí! Buenísimo. Ramón, un placer tenerte acá, una figura tan importante de nivel internacional. Ramón, gracias, vos sabés que yo miraba mucho tu programa. Sí, porque aquí lo repiten siempre, en verano me han dicho, en verano es el típico programa de verano, que apostamos y el de las vaquillas, que aquí dicen que gustan mucho las vaquillas cuando corre a... Mola, aquí mola. Mola mogollón. Vamos a darle también la bienvenida a nuestra tribuna, tenemos un montón de estudiantes prestigiosos de nuestras universidades, a los que les damos el dinero para el boleto y unos pesitos para comerse un choripán al cual salir. Bienvenida a la tribuna. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Victoria. Hola, qué bueno tenerlos. Muchas gracias por estar acá. Después vamos a hablar un poco con ustedes. Gracias, chicos, gracias. Bueno, vamos directamente al debate. Por favor, Álvar Núñez, contanos tu postura. Bueno, antes que nada, bueno, nuevamente agradecerte, ¿no?, por la invitación. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Y planteaste el tema de las corridas de toros, ¿no? Sí. Planteaste el tema que esto tiene el origen en España, ¿no? En las corridas de toros, y primero hay que hacer la división entre corrida de toro y encierro. Yo la otra vez vi un tema de que fue que salió en la tapa de todos los diarios, ese prototipo, ese proyecto que hicieron de hacer un encierro acá en Montevideo. Bien, si querés te cuento un poco cómo es el asunto. Si querés, digo, lo contás vos, lo cuento yo. No. Le cuento a nuestra audiencia entonces que la idea, en realidad, la propuesta, como tú decías, viene de la madre patria, ya que los uruguayos radicados en España se han encontrado entre ellos varios baluartes en la tauromaquia. ¿En qué? Perdón, disculpame la interrupción, no sabía que estaba al aire, que esto salía. Okay. Tauromaquia, me dijiste. Claro, exactamente. Es todo el arte desde la criación de los toros hasta el tema de después practicarlo como deporte, como arte, como cultura. ¿Tauromaquia? ¿Qué es tauromaquia? Perdón, soy Daniel Lucas. Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Bien. ¿Vieron? O sea, esa parte, ¿no? Que todo lo de los toros, hasta el de cuando lo clavan con la lanza. Y... ¡Clavar al toro, Victoria! ¡Clavá al toro, Victoria! Claro, gracias a la audiencia ahí, perdón, a la platea que nos aporta eso. La propuesta, en primera instancia, sería de realizar un encierro por mes. Como decíamos, el encierro consiste en correr delante de una manada no muy numerosa de toros, de vaquillas o novillos, entre los que puede también haber un buey delante, que es el que dirige que todo vaya en orden. La propuesta aquí es salir del puerto de Montevideo, correr por la calle Colombia, luego Paraguay, continuando por Avenida Graciada, hasta llegar a la altura del Colegio Armenio Nubarian. Una barbaridad, me parece. Me han dicho que eso estuvo muy bueno, Victoria, que han estado intentando hacer la San Fermín Uruguaya, que estuvo muy buena, muy divertida. Apuesta que puede salir un toro desde el puerto de Montevideo y llegar hasta el Colegio Armenio y no ser atrapado. Bueno. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Claro, es cierto, Ramón. Hubo en realidad de por medio un par de heridos, ¿no? No fue capaz que todo tan... Y al final la vaquilla, ¿qué pasó con la vaquilla? La vaquilla la ha matado un policía. Me han dicho que aquí los toreros se visten un poco distintos. Me han dicho que usan uniformes azules y los matan a tiros, ¿puede sí, ser? Los llamamos policías. Sí, son los policías, es el subdesarrollo, ¿no? Ustedes tienen las lanzas y esas cosas que les clavan, las estacas. Vamos, nosotros con la balazo, corrida... A balazo limpio. Nosotros con la corrida de toros, es que... Está buenísima, hombre, que mola. Ven cuando mola mogollón, cuando el torero hace los pases y luego al final se clava el toro y me parece la lanza. Una denigración. La vamos, verdad, es arte pura, tío, es no, arte pura. No, eso no es arte. Es arte cuando porque... el torero corta la oreja y se le entrega a su prometida. ¿Tenía? Y luego, con la carne que dicen hay mucho, porque desperdician carne. Mentira, se le da a los que vienen las pateras, se le da de comer. Bueno, bien. Tenemos una persona de la tribuna que quiere hacerle una pregunta al señor Ramón. Buenas tardes, Ramón. Decinos por favor tu nombre y colegio. Soledad. Soledad. Del Colegio Liceo Latinoamericano. Bien, Soledad, Ramón García te está escuchando. Venga, chavala, venga, pregunta, chavala. ¿Qué aportamos? Apuesta que puede ser una pregunta interesante. Bien, Ramón, gracias. Gracias, Ramón, gracias. Bueno, antes que nada quería decirte que me gustaron mucho tus programas. Me gustaba el Gran Prix, la patata. Claro, pero dentro del tema que estamos tratando hoy, Soledad, ¿qué le podías preguntar a Ramón? Si se empieza con esto de correr toros, ¿qué, lo que viene que empiezan a correr enanos? Vamos, tío, que nosotros estamos con la corrida de San Fermín y dicen que aquí tuvieron un Fermín muy famoso que quieren salir a correrlo, que puede ser la próxima intervención muy interesante. Bien, tenemos acá por mail, la gente se está comunicando con nosotros. Lord Voldemort dice que está a favor de la corrida de toros porque si no, el toro se queda gordo y no se mueve. Les cuento a propósito de esto que se están haciendo muchas, como es un tema que está en boca hoy en todos lados en este momento aquí en Uruguay, se están haciendo, Victoria, te agradezco que al menos supongo que te estás hablando de las marchas nudistas que estamos realizando en esta conversación. Claro, no podía decirlo directamente. Vamos, tío, que eso está cachondo. ¡Ponen en pelota, Victoria! Claro. ¡En pelotas! Sí, bien, gracias. En realidad, personas que salen desnudas o semidesnudas, como que reflejando lo que sería ponerse en la piel del toro, ¿no? Clavadas, sáquenlo. Con lanzas, simulando. ¡Guaranga, Victoria! ¡Sos guaranga! Bueno, simulando lo que le pasa a los toros, ¿no? Bueno, antes que nada quiero agradecerte que al menos una pregunta vaya dirigida a mí, porque a pesar de estar yo muy agradecido de estar en tu programa, la verdad que estuve bastante pintado porque este inadaptado, venido del primer mundo, lo único que hace es gritar como un enfermo. El que Álvaro Núñez, nosotros somos mucho más adelantados que tú. Bueno, lo que estamos haciendo sí es adelantarnos. Estamos juntándonos en la intendencia. Linkeamos con adelantados. Contanos. Estamos proponiendo juntarnos en la intendencia, todos desnudos, y así como se clavan a los toros, decirle: si sos guapo, vení a clavarme. Esa es la bandera que estamos haciendo. Yo creo que eso ya se hace, aquí, digo, es común que salgan con bandera de clavarme. Como sabrás, vengo de otro país, yo soy de Argentina, ¿viste? Y. Bueno, así que si quieren apoyar el próximo 3 de noviembre a las 16 horas en la explanada de la intendencia, si ¿cómo sos sería? Tan guapo, totalmente desnudos, totalmente y con una lanza. Desnudo, con una lanza a la cual se le va a poner o con una pistola, como se hace acá. Sí, es una forma de protestar, ¿no? Vamos a estar todos con máscaras de toros y si sos tan guapo, vení y clavame. Va a ser la propuesta, así que esperemos que venga muchísima gente. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego seguimos debatiendo si corridas de toros, ¿sí o no? Goodbye en tu nombre. Con este espíritu español que se ha apoderado de nosotros en el día de hoy, recontra gallego, escuchábamos el tema Como un burro amarrado de La Puerta del Baile, el último de la fila. Sí, yo tengo dudas si es el último de la banda La Fila o la no, banda. Tú pensaste que era el último corte de difusión de la banda La Fila, pero la te juro. Que no es así. Que la banda se llama El Último de la Fila entero. No era como tú creías. O sea, cuando sacan el último tema va a ser el último del último de la fila. No van a sacar tema porque esta banda ya dejó de existir. Ya fue el último. Sí. Esto que escuchábamos era del año 1992, del álbum Astronomía Razonable, y la banda terminó por allá por los años 90... Y 8. No, sí, 98, exactamente. Sí, yo recuerdo. Pero yo no sé si es que tenés mucho conocimiento o que tenés terrible vista y me lo viste. Trajiste las lentes, bueno. ¿Qué pasa? Pero estamos con ese espíritu español que tomó el programa así de improviso, arrancó y... Me gustó eso del que apostamos, no sé por qué me suena de que lo había escuchado en algún lugar. Sí, y la muchacha se conducía, a mí me suena que el nombre del programa ese ya existe. No, Tal Victoria. Tal Victoria, que esta boca... No sé. Esta boca es de ella, no sé, habló algo de los pechos también. ¿Cómo pasa eso de los programas que chorrea, no? La gente se roba, viste, sí. Que hay ideas, ¿no? Está todo inventado y no pueden haber ideas nuevas. ¿Qué va a ser? Un par de... Faltos de creatividad y bueno. Y agarraron en vez de hacer algo original, parece que están copiando lo que venga. Yo que sé, capaz que rinde. Si rinde, yo no lo juzgaría. Seguirán copiando. Sí, yo diría que sí. Pero. Tan mal no estuvo, ¿no? No. No, para seguirlo un rato. Puede seguir. Si el micrófono no se rompe. Escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. A ver, silencio. La gestación, ¿ta? Viene el hombre, le dice hola a la mujer le sonríe y se casan, ¿ta? Se van de luna de miel a Neptunia, escriben una carta, ¿están sacando nota? ¡Ta! Manda la carta a París y a los 9 meses viene la cigüeña. ¿Qué lujero? Este mes en Un Huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas. Lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Era un travesti, ella era un... martes y jueves de 21 a 22.30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noeslo que parece fm.blogspot.com. No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! Ahora sí, algo de música uruguaya para arrancar con todo este programa. Esta noche del jueves. Alucinante. ¡Wow! ¡Qué linda que quedó! ¡Qué noche alucinante! Víspera de primero de mayo. Hay gente que no labura, nosotros sí. O sea, es 30 de abril. ¿No tiene 31 de abril? No, no es víspera. No sé si es 30. Gente que no labura ya desde tempranito, desde las 8 calculamos. Mirá, que Uruguay, somos. Uruguay, no, no, a las 7 de la tarde ya está. Ya los ómnibus ya empezaban a cortar. O sea, se paraliza. Sí, soy una víctima de ese sistema ya. ¿Sí? Tuve que llegar acá reptando prácticamente. Me tuve que hacer 14 kilómetros caminando gracias al señor de Cutsa, que me dijo, yo voy a dejar de trabajar temprano. La venganza. La ventaja de ser chica es que podés conseguir algún medio siempre. ¿Tú cómo te transportaste así? Yo hice dedo. ¿Dedo? Sí. Y demoré un poquito más de lo pensado, pero llegué. ¿Y te levantaron? Sí, me levantaron. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a saludar a nuestro operador estrella que se encontrará por algún lugar del mundo de este. Sí, este querido. El 1 de mayo es mundial, ¿verdad? Vos sabés que es casi que mundial. Casi. Sí, es casi que mundial porque, curiosamente, no sé si vamos a entrar en historia, ¿sí? Sí. Que es de los mártires de Chicago, justamente en Estados Unidos, pero sabés que en Estados Unidos no se festeja el Día de los Trabajadores el 1 de mayo. ¿Qué se festeja? No, no se festeja nada. Ah, nada. No, un día normal. No, es un día como cualquier otro. El Día de los Trabajadores es otro día en Estados Unidos, que es por allá por septiembre, creo, una cosa así. Ahora, si un país está en guerra, ¿no? Y los soldados son trabajadores, ¿paran la guerra por el día de hoy? No sé si para lo que sé, es que no hay ómnibus ese día. No hay ómnibus. Podrán pelearse lo que quieran, pero ómnibus no van a tener. Chu, ¿dónde estás este jueves? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Dónde estás? ¿Desde qué lugar del mundo nos estás operando que no te podemos ver y tú sí nos podés ver por el medio de la cámara web? Estoy en la ciudad de Bangkok. Ah, la miércoles. En Tailandia. ¿Mirá? Pero ya debe ser una diferencia horaria importante. Allá debe un ser sueño bárbaro, porque son las 7 y 25 de la mañana. Ah, qué bueno que estés ahí al firme con nosotros. Recién levantando. Como recién despertado, ¿sí? Y aparte un viaje, imagínate el viaje, ¿no? Sí, porque recordemos que estabas en Canadá, de Quebec. Seguro. A Bangkok. Y estás recién levantándote, decís. Sí, o sea, para mí esto ya no debería estarlo haciendo porque yo estoy en el Día de los Trabajadores. Ah, el 1 de mayo. ¿Y ahí se celebra? Sí, sí, sí. Al pie de la letra estoy mirando, bueno, por la ventana ahora, así no hay ningún movimiento en la calle. ¿Y si le damos libre? ¿Hay ómnibus allá en Bangkok? Hay ómnibus y hay unos taxis muy. Los gallegos de Cutsa no paran. No paran, el 31 de primero de mayo trabajan igual allá. La Cutsa no. Hay unos taxis muy simpáticos, que soy como una especie de Vespa extendida. Opa. Opa. La gente que está buenísima. Mira. Alguno vi. ¿Sí? Alguno que otro dice que hay. Ya se está comunicando a no es lo que parece fm@gmail.com. Un tal chico que no sé si lo conozcan, un tal nene, no sé si lo conozcan. ¿Mirá? Que se ve que abandonó. Y dijo, clavo mi remo en el agua y remen. Gracias, te queremos. Agradecer y mandar un saludo que al muchacho, que no sé si se dieron cuenta, los que ya han falta escuchado, alguien. Que falta alguien, falta. Pero no se nota mucho, ¿no? Una pata fundamental de este equipo. ¿Vos decís? ¿Será para tanto? Digo, al banco. Ah, falta una sí. Pata, el programa sí. Puede sufrir esa ausencia o cosas. Tranquilamente. Se lo vamos a dedicar, que disfrute su reposo. Y que recordemos que está como el resto de los cientos de miles de uruguayos que están siguiendo al Partido Nacional, ¿no? Pero hay que estar totalmente al pedo para ponerse a mirar un partido así, yo creo. Sí, sí, o relatarlo quizás, o estar produciendo para un partido de fútbol de la Copa de Libertadores de América. Que ¿contra quién juega Chu allá en Bangkok? Supongo jugará contra el mismo, o allá ya jugó. Juega, yo espero que juegue, en realidad creo que juega con el nacional del otro país. Ah, con otro nacional de otro país. Porque acá está por jugar, capaz que allá en Bangkok, como el ya tema jugó, este de que horario. Ya primero de mayo. De pronto ya jugó y yo no me enteré. Ojalá haya ganado. Sería bueno que tú nos digas, nos puedas chequear esa información, porque si ya jugó acá, capaz que estamos a tiempo de jugar el Supermatch. Yo, ahora voy a prender la radio y enseguida te digo. Dale, porque le jugamos al Supermatch y capaz que podemos estar aguantando un resultado de antemano. Invitamos a la gente que se comunique con nosotros a no es lo que parece fm@gmail.com. Nos envían mail durante toda la semana. Nos escribió el loquito de la radio, que dice que va a estar al firme también escuchándolos, que no le importa el fútbol. Y el loquito de la radio se sigue comunicando y diciendo que esas ideas eran de él, que hay gente que se la está robando. Se ve que se debe estar refiriendo al primer bloque del programa, que dice que eran todas ideas originales de él, que no puede ser, que siempre le pasa lo mismo, siempre lo están plagiando, siempre robándole, no sé, loco. Hay gente que hace plagio en este mundo. Yo cuando vine, eso ya estaba, y no sé. Sí, ya está. Che, ¿por dónde más se puede comunicar? Pueden entrar al blog. Este programa totalmente unplugged. Nuestro, sí, es un ¿no? programa entendido. Como de primero de mayo, como sin ganas de trabajar. Casi de primero de mayo. Casi. Sí. Yo digo, no es lo que parece, fm@gmail.com. También recordemos que estamos saliendo en este momento por Un Huevo Radio. Después puede quedar subido el programa al blog www.noesloqueparecefm.blogspot.com, donde se pueden subir, se pueden comunicar con nosotros a través de la página. Siempre estamos colgando videos, algunas cosas, algunas pavadas realmente. Sí, de esas que nos gustan. Votaciones, en fin. O sea, pero hacemos algo distinto a pavadas nosotros. Sí, yo sí. ¿Sí? Fuera de acá, sí. Ah, fuera de acá. Yo okay. Tengo una vida como superhéroe. Anda. Bueno, sí. Algún día ya vamos a hablar. No cuentes. Y también la gente, bueno, los que tienen chalecos antibalas, se pueden meter a Facebook y bueno, prepararse para el tiroteo. Buscar por el perfil No es lo que parece, o por el grupo No es lo que parece, programa de radio. Que es verdad, como tú decías, con el chaleco de balas, es un lugar peligroso el Facebook, sobre todo para gente con pero pareja. Pero divertido. Con pareja, gente con pareja, es algo que no se recomienda. Puede llegar a ser divertido. ¿O por qué te gusta? No, claro. no lo digo por mí, estoy invitando a la gente, no es por mí, digo, eso va en el gusto de cada uno, ¿no? ¿Vos qué decís? Hay gente que le gusta mucha cosa. We'll be right back. no es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Un engaño para el hombre. Ah, bueno, ¿qué pasó? Me dijeron que íbamos a jugar y yo me preparé. Dijiste, te dijeron, bueno, vamos a jugar y es así. Dije, cada que te dicen vamos a jugar, te pones a hacer así. Parecías Palito Ortega cantando la felicidad. Vamos a jugar un poco con la revista Un Huevo del mes de abril. Creo que ya llegamos un poco atrasados. Pero está bien, todavía estamos en abril. Todavía se puede conseguir la revista Un Huevo, próxima a salir su siguiente edición del mes de mayo. Ah, qué bueno, porque está bueno que la de abril siga la de mayo, ¿no? Es lo que pasa siempre, ¿no? Tenemos este mes contra manual de sexualidad. Gente, recomendable la revista Un Huevo, porque la verdad que el contramanual de sexualidad da que hablar y tiene unos cuantos piques que... Unos cuantos consejos muy interesantes. También viene con el horóscopo de cabezas, en el cual el destino de tu mentalidad y todo te define y vos sabés qué tipo de cabeza tenés. Ah, yo quiero. ¿Vos querés? Vamos a ver. A ver, te leo, Varilla. Decime si tu personalidad se acerca a esto. ¿Eres reservado? ¿Sabes guardar secretos y elegir bien tus amistades? Opción 1, esa, pensala. Opción 2, tu personalidad es inestable. Pasa de un estado a otro constantemente. Puede ser totalmente receptivo, enseguida ponerse alerta y a escasos segundos cerrarse totalmente a los demás. Opción 3, eres de personalidad fiel, alerta, servicial, siente que su deber es proteger a todos los que lo rodean, casi como una mamita. ¿Te suena? Casi como un superhéroe o mamita. Bueno, yo qué sé, llámalo como quieras. Te leo la cuarta, a ver esta. Personalidad, esforzado, constante, siempre va para adelante aunque la vida le frene un camión en su cara. Ya está, entre esas cuatro. Me voy a quedar con la primera que dijiste. La de personalidad reservado, que sabe guardar secretos y elegir bien sus amistades. Sí. ¿Te consideras una persona reservada, Varilla? Soy muy reservado. ¿Y qué haces en un programa de radio, Varilla? Mi vida privada. Yo tengo una vida privada reservada. Es mentira eso. Es mentira. Vos estás acá para ventilar todos tus peores secretos. Bueno, según la revista Un Huevo, te digo que tu cabeza es cabeza de masón. Tengo poder entonces. Ojo, mirá que no es fácil ser masón. Conozco varios que tuve un par de profesores en la facultad que eran masones. No, deseaban serlo y nunca llegaron. Bueno, él sabe quién es. No creo que esté escuchando. El profesor masón. Casi, pero no. Pero bueno, tu pronóstico para lo que resta de este mes, o sea, un par de horas, sí, es que vas a tener unas horas maravillosas. Lo ¿Cómo que queda? Vas? ¿Se la horas, está pasando conmigo, Marisa? Horas maravillosas de programa, como... Disfrutala. La gente que quiere ver cómo es su cabeza, el horóscopo de cabezas, la revista Un Huevo, que no sé si quedará alguna todavía, porque viste que ya fue... No, queda, la pueden pedir a unhuevorevista.com, pueden entrar y suscribirse, o si no, mandan un mail a suscripciones@unhuevo, no sé, alguna cosa así, entren a la revista. Hay un montón de juegos recontra locos para romperse el coco. De juegos preciosos, como un diccionario sudaca de ciudades. Entretenimientos de todo tipo, eso es bien... Yo te tengo que definir, a ver, si yo te defino con unas palabras, vos me decís a qué ciudad sudamericana te vas a acordar. Complicado. Yo te digo Valentía, de Brasil, una ciudad de Brasil. Para que se la sé. Valentía puede llegar a ser Fortaleza. Correcto. Excelente, lo mío. Tomá con esta. Me gané el pasaje para Fortaleza, quiero. Sí, vas a ir al sorteo que vamos a hacer a fin de año. Con eso, entre los 400.000 que participen, vamos a estar sorteando un pasaje Fortaleza. Te lo van a tener que ir a buscar a Fortaleza. Ok. El pasaje. ¿A la Fortaleza de Santa Teresa? No, a Fortaleza van a tener que buscar el pasaje. Solo de vuelta. Dale. Otra que es, Cucharida se la come Venezuela. Yo es que sé, Cucharida era Ivo, Cucharida... La come, yo qué sé, digo, no sé, vas a tener que comprar la revista del mes de mayo para que te dé las soluciones de este mes, porque acá no están y yo no tengo ni idea qué es eso. Bueno, igual te digo que lo que más me tienta es la nota principal de la revista, que es el contramanual de sexualidad. Yo no quiero leer mucho porque me da un poco de pudor leer esto al aire, pero bueno, no sé, lo hacemos otro día. Programa aparte, ¿te parece? Dale. La gente se sigue comunicando con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Nos escribe Gustavo, que dice que para los amantes del fútbol argentino... ¿Qué? ¿Argentino? ¿A quién le gusta el fútbol argentino? No sé. Nada que ver. No sé, se pensó que era un programa deportivo, porque la gente sigue mandando y dice, Uruguay y Ecuador empatan 1-1 por la sub-17. ¿A quién carajo le importa la sub-17? La verdad. Los borreguitos estos que están pateando pelota en vez de estar estudiando. Lo... Nacional juega con Nacional de Paraguay, ¿verdad? Y dice que, no sé, va... Va a seguir mandando mail porque nos quiere, así. Decile... Y después, bueno, se acuerda un poco de mi hermana, un oyente acá, que muchísimas gracias. No, ¿puedo leer lo que dice? Y dice no, que no, tengo... Está así, que en realidad... Tenés una pip en la boca. Sí, que parece que tuviera un... Justo estábamos mirando un pico dulce en la boca. Y este... ¿Y está? Y nada, o sea, te invita a muchas modular. Gracias por lo que decís. Te queremos mucho. Te invita a modular, yo qué sé. Podemos probar, a ver qué pasa. Voy a probar con un mueble modular en la boca. Loco el perro, comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Hola niños, soy el señor Gota y quería contarles que en realidad la caja negra de los aviones es naranja. No es lo que parece, comunicación responsable. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. unhuevoradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, anatomía. Este es un hombrecito y esta es una mujercita, ¿ah? A ver, Jonathan, ¿qué tiene el hombrecito? Un pitulín. Está excelente. Y a ver vos, Leonora, ¿qué tiene la nena? Una florcita. Muy bien, los varones, repiten en voz alta, ¿qué tienen? Un pitulín. ¿Y la nena? Una florcita. Este mes en un huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia. Buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Porque versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta Clasificados. Ultimate. Sitting there ahora sí, escuchando la música de Rolling Stone con su versión original del tema Dead Flowers. Ahora te digo que le pasaron el trapito, pero por arriba los Guns. Y son dos cosas distintas, pero es increíble. La pero versión de los Guns tiene una fuerza. Esta tiene otro ritmo, otra, ¿no? Cadencia. Otra cadencia, exactamente. Estamos escuchando la versión que hizo los Guns N' Roses en el año 1994 en su disco Unplugged. ¿Cómo se llama el tema? Dead Flowers. Muy bien, nos volando. Un temún. Sí, ¿no? La original. Aparte la letra. La original letra, es del año del Ñaupe. Y es algo así como por arribita del Lompa, del 23 de abril del 71, del disco Sticky Fingers. Mira, pero... Es, a ver, acá no hay que hacer mi votación, porque yo creo que... No, pará. Acá no. Vamos a hacer la votación que hacemos siempre en el blog, que es en www.noesloqueparecefm.blogspot.com. Ustedes van a poder entrar y decidir qué versión le gustó más. ¿Qué versión? Versión con más? B larga. Con B larga, sí, ok. Con B de bola. De bolso. De bola. De bolso, bolso que va perdiendo. ¡Chum! ¿Cómo? ¿Qué? Sí. En Bangkok, ¿cómo va el partido? Acá está ganando Nacional 2-1. ¿Pero cuál de los dos Nacional? El Nacional de Montevideo. Ah, ta. Porque acá me dijo que va ganando 1-0. Se ve que lo da vuelta entonces el partido después. Ah, sí. Claro. Se ve que pasa como acá estamos. La traducción. Ya en el primero de mayo ya. Claro, se ve que lo dio vuelta entonces porque sí, parece sí. Que Nacional de Paraguay a los 8 del primer tiempo hizo el primer gol. Sí, me acuerdo de eso, pero ya pasó. Ah, sí. Ya pasó. Está. Entonces capaz, lo da vuelta entonces. Un sí, resultado. Sí, resultado, está, vamos a jugar al Superman. Volviendo a la votación, le decimos pueden entrar a la página web y Google siempre nos cobra ahí un porcentaje por hacer. Pero no importa, ustedes voten si les gustó más la versión de los Guns, si les gustó más la versión de los Rollins. El tema es Dead Flowers, vamos a subir la votación en el correr de estas horas. De estos horas, minutos, recordemos que la última fue por allá por diciembre del 2008. Que teníamos un tema clásico que era Santería de Sublime, que lo habíamos hecho una versión por Terra Naomi, una muchacha que había agarrado una camarita web con un par de amigos a grabarse. Había empezado a grabarse y de ahí terminó tocando en Wembley, sí, ante 100.000 personas. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Mirá que yo agarro cámara web, intento grabar y no. Pero lo que pasa con el tipo de videos que vos haces es más como para salir en intrusos, ¿viste? Ese tipo de cosas que te lo roben, te roban el celular y después aparece que. ¿Sabes que qué? Como sale a las 6 de la tarde, tiene que salir difuminado, así pixelado. Si vamos a empezar así, no, ¿viste? Porque no es así. Pero. Esta vez no está el nene, que sabemos que va a decir que no le gusta a ninguno, que a él le hubiera gustado mucho más la versión de Dead Flower hecho o Flores Muertas por la Caribe que la versión oh, allá. ¿Cómo sería eso? Sería una versión muy interesante escuchar al Fata Delgado cantando Mándame Flores Muertas a mi velorio, sería algo. Mándame. Y en mi. Flores Muertas. No, ¿qué dice? En mi Cadillac, en vez del Cadillac, el Fata podría andar en su Fiat Uno tuneado. Sí. Sería algo interesante. En una combi. Pero bueno, recordemos que pueden votar. Saludos al nene que sabemos que nos está escuchando ahí, al firme, que está y trabajando. Está llorando por el fútbol. Y que sigue insultando como lo está haciendo hasta ahora, que lo apreciamos mucho. Y pueden mandar sus sugerencias también de covers o de versiones que clasifiquen a criterio de ustedes, que después nosotros lo vamos a revisar si efectivamente clasifican o no, de a noesloqueparecefm@gmail.com. Exactamente, noesloqueparecefm@gmail.com. Y vamos a colgar la votación en un rato y quedará por ahí durante toda una semana. Y el jueves que viene diremos quién ganó y más adelante tenemos algún sorteo, alguna cosa sí, así. Sí, ustedes por las dudas voten. Como tuvimos el año pasado. Supimos tener. ¿Qué pasó con los lentes de Maxi? Los lentes de Maxi, Chu, ¿te los llevaste a Bangkok? No, me dicen que lo vino a buscar la persona que ganó. Lo fue a retirar y se lo llevó. ¿Y le quedaron bien? Porque Maxi no llegó. No llegó Maxi, no, así no, que se no, llevaron los lentes. No llegó a tiempo, ¿qué va a hacer? Está. Buenísimo. Cualquier novedad que tengas del partido de Nacional, avísanos. Está, yo te aviso. Mantenernos al tanto. Vale. ¿Sabés que la gente ya se está preparando en todos lados del mundo para este primero de mayo que está por llegar? Y dicen que la policía está totalmente alerta. Porque parece que acá somos bastante, digamos que nos controlamos, pero en el resto del mundo es un relajo atrás de otro. Los milicos tienen que estar constantemente separando... bueno, esas aglomeraciones de personas que con las caras pintadas, queman muñecos, hacen poquito de todo, ¿no? Sí, casi como quemar un Judas, pero en realidad con la cara de algún presidente o algo, siempre son esos movimientos antiglobalización. Ahora, yo te digo, ¿no? Que si acá ya estamos psicopateados y estamos usando barbijo por ahí por la calle por el tema de la gripe. Qué lindo, ya apareció los primeros, dicen, yo no los vi, pero dicen que los hay. Que ya aparecieron los primeros uruguayos con barbijo en el ómnibus. Y sí. Si alguien tiene, que mande una foto, si alguien lo ve, que debe estar muy divertido. Dice, a mí me dijeron que vieron a un señor mayor. A mí me dijeron que vieron una vieja con un barbijo en el ómnibus. Entonces ya tenemos los dos. Los dos primeros psicópatas del Uruguay. Esa gente es la vieja que ve demasiado sobredosis informativa. Qué loco, ¿no? Sí, sí. Es que ahora ya no es sobredosis de esos programas feos, es el informativo. Es la vieja traverso que está como loco. Como el loco. Con una careta asustando vieja y todavía falta para las elecciones lo que va a ser esto, ¿eh? Y bueno, yo qué sé, si usted tiene un trapito viejo, salga a la boca y póngaselo en la boca, salga a la calle y diviértase. ¿No? Y bueno, sí, y si no, nosotros podríamos empezar. Yo por lo menos me voy a sacar el tapaboca para hacer radio la próxima vez. Dale. ¿Ah? Dale, vamos a intentar. Bueno. Noticias que aprieta. Tengo que hacer un karaoke un día porque te veo que estás muy cansado. Me muero por cantar. Te morís por cantar, cada vez que podés cantar. ¿No te molesta que me saque un poco abrigo y toca los? Viste que esos son el tipo de videitos que te gusta hacer, no, ¿ves? Ya empezás, querés cantar. La gente que va a pensar de mí. No, nada que ver, chicos. Te sacás la ropa. No. Hace mucho calor acá adentro, pero... Esto es como una especie de emergencia, ¿sí? Porque... Es un llamado de emergencia. Claro, eso, qué lindo. Veo que te gusta el tema del karaoke, a más no poder. Bueno, pero podemos que vaya llegando, ¿no? Se va acercando, creo. Podría ser. Este segmento es un segmento de noticias que hoy faltó el columnista, ¿sí? Sí. Que no sé qué tiene que ver. Algo con la radio... Dijo que si el nene no venía, él no venía. Ah, ok. Así que el columnista espectáculos que... Parece que estamos volviendo a dar trabajo. ¿Te acordás que lo supimos tener por allá por el año pasado? Septiembre. Quizás septiembre. Sí. Que el tipo comentaba películas y todo. Y sí, después ya... La gente se quejó, empezó a mandar, échelo. Este año le estamos dando una nueva oportunidad y esta vez va a venir a ser como una especie de espectáculo. Opa, ya, sí, por no la sé. Música me doy cuenta. Dice que debe que ser algo totalmente interesantísimo. No conseguimos a Daniel Alejandro, tratamos de tenerlo, pero bueno. Volvimos con este hombre. Estaba persiguiendo a Claudio. Con nuestro columnista espectáculo que nos mandó un montón de notas y cosas. Noticias que aprietan. Lo dio en llamar él. Noticias que aprietan. Dicen que se armó un motín en el penal de Las Rosas la semana pasada y se la dieron a Gaby Álvarez, parece. Le tocó. Parece que le tocó. Parece que agarró en medio de una revuelta, que hubo una requisa ahí. La policía quiso requisar armas de fuego. Y entre eso los presos se amotinaron y se empezaron a repartir. Dice que Gaby Álvarez no participó de dicho motín, pero ligó. Tuvieron que llamar a la Guardia Metropolitana para disolver esa manifestación y ahí se la dieron a Gaby Álvarez. Parece que destrozo total en el penal de Las Rosas. Qué raro, ¿no? Eso como que está pasando tanto así comúnmente. No importa. En otro orden totalmente distinto, chicas, les digo que... Nuestro queridísimo Brad Pitt está soltero. Yo no puedo dejar de suspirar. Nuestros queridísimos chicos le decimos que Angelina está soltera. Sí, entreténganse con Angelina y déjenme a Brad, a ver, está todo bien. Angelina y sus dos gemelos. Lo que pasa es que capaz que tendría que decir, chicas, Angelina y Brad están libres, ¿no? Porque Angelina, viste que... Ah, no me digas eso, sí. Sí. Ay, qué lindo. El público. Y el público también. Bueno, no sé si en público. Es público, sí. Pero bueno, aparentemente es definitivo que sí, que por ahora... Es definitivo, no. Está confirmado que por ahora hay una ruptura porque parece que muchos niños de por medio no dejaban momento para la intimidad y bueno. Parece que Brad Pitt un día le dijo, o te dedicas a criar a este jardín de infantes de gente rescatada del subdesarrollo. Están formando como la sub 6, ¿qué sería? O plantel. Te dedicas a atenderme a mí. Porque Brad Pitt, imagínate que le deben de llover propuestas de mujeres que quieren estar con el hombre y todo. Y ahí tener me que sumo, andar. Pero... Él anda rescatando a Negrito del África. Dijo, hasta acá voy, ya llevo cuatro. Hasta acá llegué. Y parece que se separaron. Y bueno, yo qué sé. Ya hay nuevo, parece que le encontraron nueva mujer a Brad Pitt. ¿En serio? Sí, parece que lo vieron saliendo con Graciela Rodríguez. Se lo vio en Punta Carretas. ¿Eh? Ah, pa, ese no lo tenía. No, no. En Bangkok dice que lo vieron con Sonia Brescia. ¿Me estás diciendo, Chu? Se comenta acá, los tailandeses comentan. ¿Es eso? Lo que se comenta allá. Sí, sí. Sí, acá dice que se lo vieron, así que se ve que está viajando como vos. Y después, ¿qué más mandó? Dice que Natacha Haidt. ¿Tenés a Natacha Haidt y a Nino Dolce, Chu? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Soltalo si lo tenés. Eso estaba, lo decía acá, te juro que lo decía acá, Decía, hacerle ese chiste al Chu, no fue cosa mía. Eso estaba escrito. Bueno, ellos aparentemente fueron pareja, ahora no son pareja, pero van a ser pareja en la ficción. Parece que van a ser. ¿Hasta qué punto será ficción? Una película van a ser. Una película que. No, infantil. Sí, con un guión muy interesante, dice. Sí. Aparece Nino Dolce como un maestro de escuela, ¿sí? De escuela rural de allá del Chaco. Bien. Y que tiene un montón de alumnas. Y a su vez tiene otra maestra al lado que tiene otro montón de alumnas. Ajá. Y parece que en el cuartito de profesores, cuando van a hacer la reunión de profesores, ¿qué se hace? Parece que Nino dice que pela la regla T y bueno, y esas cosas así ahí. Parece que es una película porno, en de fin. Bien, bueno, la verdad que no sé. Así que se promete fecha de estreno para estos dos ex Gran Hermano Outlet, fueron los dos. En junio. En junio de este año. ¿Qué más tenemos a ver que nos haya mandado este columnista? Bueno, gente, nada de besos. Así que Varilla, alejate, soltame, dejame. Por favor, te lo pido. El amor y la pasión son las nuevas víctimas de la epidemia de la gripe porcina. En México, como todos sabemos, los canales más importantes anunciaron que ya no habrá más besos en las telenovelas. Así que aquello de, oh, Carlos Augusto, ven aquí, dame un beso. No, olvídate. Así que se terminó todo, llegó la fiebre esta, no se pueden dar besos ni con tapaboca tampoco. Queda feo, ¿no? Los protagonistas para y se ponen tapaboca. Así que esto de la fiebre ya está, no hay besos. Pará, pero si no hay besos van a ser piña, porque a ver, el culebrón, ¿cómo es? Trompada, relajo y bueno, si no capaz que es como cuando uno va a visitar a las tías, que es nada de besos. Es todo, pero sin beso, ¿no? Es la regla número uno de la tía, es que no da beso. Y tenemos esto que les prohibieron los besos. Los mexicanos están pasando mal, porque les queda quedarse con la familia. Tienen asueto, no pueden ir a trabajar tampoco. Tienen que estar en la casa, le declararon 3-4 días asueto. No tienen cine, no tienen nada. O sea, tienen que bancarse a la familia. Es o agarrarse de la gripe del pollo o estar ahora, con la familia. Ahora, vos imagínate, ¿no? Si acá en Uruguay hubo una psicosis impresionante porque faltó el agua por un día y medio. Llega a venir una cosa de estas acá, pero búnker. Y sí. Lo sí, menos. Sí. Y estamos ahí, ¿no? Estamos, o sea, a fíjate punto. Que parece que está por allá y ya nos ponemos tapabocas y todo. Ojo. O sea, a mí lo cuando más aparezca el primero acá. Sí. Ay, yo qué sé, todo bien, ¿no? Pero los hombres de campo que se alejen, que se manejen ahí. Digo, es lo más fácil, ¿no? Vos decís. Ir a la fácil, al chiste fácil del campesino y el chancho. No lo digo por chiste, lo digo por verdad. Mucha audiencia rural que creo que no va a estar muy contenta con ese chiste. Bueno, yo soy de allá, chicos. Puedo hablar, puedo dar nombres, puedo decir. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones? Si nunca miró para arriba. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparece@dinet.com.uy o entra a noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez. la noche sea más corta, no lo sé. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. A ver, silencio. La gestación, ¿está? Viene el hombre, le dice hola a la mujer le sonríe y se casan, ¿está? Se van de luna de miel a Neptunia, escriben una carta, ¿están sacando nota? ¿Está? Manda la carta a París y a los 9 meses viene la cigüeña. ¿Quedó claro? Este mes en Un Huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com. Comunicate con nosotros a noeloqueparecefm@gmail.com. Plus que ces pipinins vaut à Quinta. À qualquer hora eu sei que vai voltar. Sentimento que não tem fim. Me conquistou, foi só sorrir pra mim. Não vai cessar essa vontade de te ter por perto. Só pra te olhar, pois sei que ter você é impossível. Impossível. Já percebi que não vou aguentar. A qualquer hora eu sei que vai voltar. Pensamento de ter você. Fico contando as horas pra te ter. Se quer me usar, esteja à vontade. Esteja à vontade. Só quero estar, pois sei que ter você é impossível. Já percebi que não vou aguentar. Quero estar com você olhando só pra mim. Já não satisfaz de adorar assim. Pois de longe eu sei que posso te mostrar tudo aquilo que eu sei que espero encontrar. Só não vou correr, não vou apressar. Eu espero o momento certo de te encontrar. Cheguei perto e agora o que vou dizer? Sei que ter você é impossível. Batendo de frente com o sucesso. Subindo na audiência. Sempre você em primeiro lugar. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo. Y no se vayan, que ya viene Steve. Hola, yo debería ser Babo. Hola, yo soy Lonia. Y estos son nuestros jardines colgantes. Este espacio está dedicado a reconocer las maravillas de este mundo y otros más. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Me encanta. ¿Otros mundos? Otros mundos. Me encanta esa voz, haceme la de vuelta, dale, dale. Me encanta. Hacemos como que arrancamos de cero, dale, decí de vuelta lo de... Hola, yo soy Bab... No, yo debería ser Bab. ¿Por qué no sos? Porque soy el suplente de Bab. Ah, ok, dale, dale de vuelta, dale, dale, dale. Hola, yo debería ser Bab. Hola, yo soy Lonia. Y juntos somos... No, no, esto lo haría todos los días solo para verte con esa vocecita. Bueno, la idea en realidad de este espacio es que estamos basados en estudios científicos totalmente corroborados por escribano público y hechos a personas de muchas capacidades, tales como los que participan en la tribuna de Esta Boca Es Mía y cosas así. Y Wikipedia, ¿verdad? Y Google. Y Wikipedia, que es todo, todo certero. Vamos a presentar un top 5 de grandes maravillas que nos ha dado este mundo y otros más. En el día de hoy, ¿qué te parece? Las 5 mejores series televisivas de los años 80. Me parece que sos vieja. Para arrancar, si me decís qué me parece que sos vieja. Que si te acordás de la serie de los 80, mirá, más de cosa uno. Que a mí no me pasa, no, yo no, no tengo recuerdo de ninguna de los 80. Pero 80 estamos hablando de, puede ser 89. No sé, vamos las... a ver que te va a delatar la edad. Mira, no me va a delatar, porque las series que son hechas en los 80s, acá en la televisión uruguaya, las pasan hasta el 2005. Nah, así que cualquiera la puede estar viendo. En su primera edición, podría ser. Cuando fueron inéditas, en sus capítulos estrenos. Bueno, vamos a escuchar el primer tema, a ver si me sabés decir. Empezamos en el puesto número 5. ¿Ah? A ver, Chu, ¿te animás ahí a poner el tema del puesto 5? Lobo del aire, infaltable Lobo del aire en el puesto número 5. ¿Quién no vio el helicóptero en el medio del cañón del Colorado, escondido, surgir ahí de la nada? ¿Esa era, ¿no?, la apertura? Sí. Muy poco, tengo, no, Lobo del aire no la tengo muy vista, ¿eh? No. Realmente no. Tengo ¿Vos muy... te estás haciendo el pendex y no te sale? No, muy poco recuerdo de Lobo del aire, era como una especie... Lo que pasa es que en casa, te cuento, no había televisión. Compramos la televisión como en el 2000 recién. Compramos, o sea que tenés como 15 televisión. Hermanos. Claro, sí, claro. No había tele en casa. Supuse. Y se trataba de policías que patrullaban la ciudad en helicóptero. No. Había como diferentes casos. ¿Sí? Es como que en vez de llamar a los hombres de negro, llegaba el momento, surgía Lobo del aire, que era el helicóptero que salía, pero no patrullaban, era casos especiales. Pero era de la policía. Yo qué sé si era policía, es más que policía, es como el FBI no son policía. Son más que policías. Los hombres negros no son policías. Eran de policía los buenos. Es el pichi que anda en la calle dando vuelta y que cobra 2 pesos. No. Con respeto a los policías. Falta respeto al... Puesto número 4. A ver si tenemos la música. En 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. The A-Team. No! Ahora sí! El amigo Mario Baracus. Aníbal. Aníbal era el tío. Bast, que era el galán. Sí. ¿No? Que ligaba chicas. Y teníamos a Murdoch, que era el loquito de la barra. Sí. Y Mr. T. Mr. T, que ya lo habías nombrado tú. Esto estamos hablando que se conoció en el mundo como The A-Team. Y acá lo tradujeron como Los Magníficos. Los Magníficos. Otra de las bondades que nos da que un día tenemos que hacer el top 5 de las 5 mejores traducciones de películas o series. Que... es increíble. Eso es equipo, en serio, para todo un programa. El equipo A se llamó acá Los Magníficos. Y sí, yo lo sé. Eran unos ex militares que se dedicaban a hacer un comando rescate, así. Una cosa así. Algo... Y se fusionaban bien, porque como vos bien decías, teníamos las diferentes personalidades, ¿no? El que andaba volando con las chicas, el que estaba con todas las bombas a full y todas las armas. Es que volvemos, personajes y cualquier locura. Volvemos a lo del principio del tema de cosas afanadas, ¿no? Cualquier semejanza con los simuladores. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A ver, los simuladores son los simuladores. No tienen nada que ver. Que hay uno que es el que se encarga de la logística, hay otro que es el que anda de cara con la chica. Bueno, pero y otro que es el... a ver, eso también los 7 enanitos. Hay uno que es un pelotudo. No. Hay uno que es malo, hay otro que... Digamos está. Que el Cifrón debe haber inspirado por lo menos en Los Magníficos. Yo te explico que cualquier cosa que quiera tener éxito tiene que funcionar así. Tiene que haber todos los, digo, estar todos los roles de parrama. Por ejemplo, acá vos sos vos y Y yo soy la vos, única que... Vos sos, no, yo soy yo y vos sos Lonia. A mí esa es la persona acá que se le entiende la voz. Me vos dijiste, sos el hombre. La dijiste, vacante hombre la cumplimos contigo. El nene no sabemos. El nene que se maneje. Vos me dijiste que eras Lonia. Hoy no soy Lonia. Solo Lonia. Puesto número 3. No lo sacás. No lo sacás ni ahí. Por la música no lo sacás ni ahí. Porque tienes un bajo ahí, creo. Esta es la música de los 80. Bien, si bien 80, esta sería. Yo sé cuál es. El auto fantástico. ¿Te acordás de Kit? David Hasselhoff. Ya lo hablamos, creo que es una de las series que te ha marcado. Ya lo hablamos el otro día, ¿no? Sí, yo en realidad, cuando tenía 8 años, estaba enamorada de él. De él y sus rulitos así, ah, el señor cosa... Hasselhoff. No, del auto en realidad estoy hablando. Se enamoraba del auto, esta muchacha era verdad. Salió Gomera de chiquita. No, el auto ese negro espectacular, era como todo. Lo llamabas y venía, abría la puerta solo, andaba solo, casi que te guiñaban. Así que esto es casi como un pedido hoy que no hay ómnibus a quien tenga un auto así. Y si tiene unas lucecitas de neón y habla, se las llevan. Y si así. La puerta se levanta de costado. Con un monio se llevan a Daniela hoy, el que tenga un auto que se le pueda hablar con luz de neón, es toda suya. Así que esta serial era... Yo no me acuerdo de esto, no tengo mucho recuerdo de esta serial. El auto fantástico hacía todo lo que uno soñaba hacer, solo que era un auto. O sea, pero... en realidad él era un pelotudo porque él no hacía mucho. O sea, le llamaba el auto y el auto venía volando, saltaba, pasaba por... ¿Volaba el auto? O sea, hacía saltos muy extensos, casi que como volar, ¿entendés? Era fantástico. ¿Y la diferencia con Herbie? ¿Cuál era? Con Cupido. No, pero Herbie competía carreras. Este no competía carreras. Y este que era policía, era bueno. Claro, era malo. Era como que también investigaba diferentes cosas, era bueno. Y el auto era lo más. ¿Sabes lo que es tener un reloj? Cosa que estás un botoncito y dices, ven aquí, Kit, sí. Ven aquí, Kit. Y lo yo llamaba. Yo no sé lo que es tener un reloj directamente. Ya hace como 10 años que no uso un reloj. Me imagino lo contento que estaría si tuviera un reloj que encima le hablara y viniera un auto a buscarme. Que eso significaría, te abre la puerta solo. Me pondría doble contento porque significaría que tendría que auto aparte de reloj. O sea, todas las cosas que me estoy dando cuenta que no tengo. Igual es de los 80, pasó de moda, ya está. Hoy en día no sé qué auto se precisaría para hacer esta. Porque ya no hay nada que no pueda hacer un auto casi. Sí, no. Ahora seguro que vendría bien entuneado, así bien enchulado. Invisible y. Con mucho neón, mucha llanta, de esas llantas que giran la llanta para un lado. Rápido y Furioso. No, mucho más. Es que Rápido y Furioso. Más bien. Rápido y más furioso. Sí, mucho más. Puesto número 2. Esto sí. No me digas que acá ¿esto? No lo viste porque no te creo. No, ya estoy. Ya ni estoy. Idea quién era el protagonista, no importa. No, ¿cómo no? El mismo masculino, señor. El masculino. David no Hasselhoff. Era el mismo. Sí, pero la chica era. Yo ya que escucho esto y la veo salir corriendo. A Pamela. Con el torpedo en la mano. El Chu quiere hablar, mirá. Y con su cabeza allá. Tengo mis memorias, ¿eh? ¿Sí? Sí, sobre todo esa imagen. Imagen, ¿no? Sí, qué increíble eso. Me parece que eso marcó a unas cuantas generaciones. Sí. Aparte, casi como que te agarró la adolescencia. Yo creo que estabas como para leer la nota principal de un huevo mientras mirabas a Baywatch. Alguna dedicada que otra a la apertura habrá sido con esta cortina, pero... Era verla corriendo y recordemos que no solo Pamela Anderson pasaron por ahí, sino una tal Erika Iliniak, después otras más, también otras. Todas esas después coincidieron que salieron en la revista El Conejito. O sea, se ve que... Y no el de Duracell. Y no era por sus dotes de actriz, básicamente, ¿no? Pero ¿qué serial esta? ¿Cómo marcaba? Yo me acuerdo que era... En esta época sí, estaba a la hora de la merienda, creo que la pasaba Canal 4. ¿Sabes qué pasa? Yo todas estas las vi antes que vos. Claro, porque vos no las veías. No por vieja, sino porque las veía directo de Televisión Argentina que llegaba antes que acá, sorry. Sí, acá, allá en Colonia pasa eso. Acá la reeditaron varias veces, pero me acuerdo de verla en Canal 4. Pero después hubo no sé cuántas más, o sea, temporadas como no sé. Sí, pero es esta. La primera. O sea, escuchás esto y es Pamela Anderson saliendo del agua. O sea, no hay forma de separar esos dos conceptos. ¿Qué es la vida de esa mujer? Era tipo 80 años. No, sos loca, zapaté. Vos. Sos loca, ¿sabes? ¿Sigue firme? Sí, o sea. Pero ni lo dudo, ¿verdad? Mirá cómo te miro. Te dio 40 años de ventaja y no tenés nada que hacer al lado de ella, ¿no? Bueno, tampoco compito con eso, ¿qué querés? Pero. Bueno, también este era nuestro puesto número 2. a nuestro criterio y el de todos nuestros oyentes. Y ahora sí se viene el tan ansiado puesto número uno de lo que sería la mejor serie de los 80 para este... ¿Cuántas fueron? ¿Como 1000 personas que se encuestaron? Sí, sí, sí. 1000 sí, una, se llamaron creo. Una por una y este... Vamos con el puesto número uno. Ya lo tenés que sacar. ¿Quién nos unió? Andar encima con la navajita. ¿No? ¿Quién? Mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. Esta y la cerveza, ¿no? Y otras, muchas otras cosas. Te puedo decir que es casi la caja herramienta de mi casa. ¿Qué haces con esta navaja, Varilla? Es, no salgo nunca de casa sin ella. Es mi caja herramienta portátil. Contame la última vez que te salvó la vida esta navaja. Y no porque atacaste a alguien. Corría el año 75, yo estaba... nunca. Me ha servido muchísimas veces para reparar cosas en mi casa. Desarmar algún enchufe, alguna cosa así. Así que todos creo que tenemos algo de MacGyver o quisimos ser. Nos sentimos alguna vez, ¿no? Que estuvimos al borde de quedar pegados con un cable porque pensamos que lo podíamos arreglar con chocolate. Yo voy a aprovechar esta oportunidad. Con chicle. Voy a aprovechar esta oportunidad que me brinda estar escuchando esto y que probablemente no sea mucha la gente que esté escuchando para contar algo que a mí me avergüenza. Ay, relacionado a MacGyver. Esto queda grabado, mirá que internet. Es totalmente verídico esto. Dale. Yo cuando era chiquito, mi mamá me llevaba a la peluquería en pleno auge de MacGyver y me pedía cortar el pelo como MacGyver. Y uno era chiquito y no sabía si eso estaba bien o estaba mal. Y ahí después salía y decía, ay, te quedo igualito. Te quedo. Aparte, peluquería de señora, ¿no? Ni pensar que era una peluquería de hombre para niño. No, no, peluquería de señora. Y le decía, ay, cortar el pelo como MacGyver. Y lo peor, vos ibas a la escuela y decías, mirá, tengo el pelo como MacGyver. No, creo que no era tan tarado. Creo que un poquito de filtro tenía. Creo que solo me dejaba avergonzar por mi madre ahí y las vecinas, pero... Era en ese auge de... Me acuerdo que lo pasaba Canal 12 los lunes antes de Gran Lunes. Mirá. En un horario después del informativo. Mirá. Terminaba Never Araujo y enseguida salía MacGyver con su navaja, sí. Bueno, estas fueron las 5 más votadas. Entonces, puesto número 5, Lobo del Aire. 4, Los Magníficos. Puesto número 3, El Auto Fantástico. 2, Baywatch. Y puesto número 1, MacGyver. Y te está faltando... Faltaron varias que cortinas quedaron... fundamentales que la gente... Puede mandar y sugerir cuál fue su top 5 a no es lo que parece fm@gmail.com. Pero yo no, montones de series. Te explico, si yo hubiese hecho esta lista, hubiese puesto a Matlock. No, pero Matlock pero, es Matlock. Sí, puede haber sido Matlock. Y después de que en el 10 hasta hace 2 años lo pasaban, es como que ya te entraba Matlock por algún lugar se tenía que claro, pero igual no tiene una cortina tan identificable la de Matlock como si estas que son muy características de la serial. A mi juicio, una que quedó afuera que tendría que haber entrado, que es de las mejores, pero así por lejos. Cortina musical, estamos cortina hablando. Cortina musical, sí, es con el simpático Isaac. ¿Tenés por ahí la de El Crucero del Amor, Chu? ¡No! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Qué bueno que era este programa. Del programa no me acuerdo, pero la presentación era excelente. Cuando teníamos a todos los muchachos que trabajaban en el Crucero del Amor, y cuando se daba vuelta y decía con el simpático Isaac, eso hay que hacerle un monumento. Es... No, la gente se está comunicando, pero no. Todo el mundo diciendo que no sos normal, tu gente mamá que tampoco. Se sigue metiendo con mi mamá. Digamos que el pelo como MacGyver, y bueno, definitivamente... Bueno, acá hay un muchacho que llama que dice, en mi caso me llevaron a la peluquería y mi vieja me decía, hacele el corte surfista, que en realidad era rapar. Pero el pibe salía recopado con el corte surfista. O sea, las madres hacen esas cosas. Las madres generan años de terapia. Sépanlo que las madres hacen esas cosas, por eso ahora que próximamente se viene el Día de la Madre, todos las vamos a mirar a la cara y las vamos a decir, ¡ah, mirá lo que te compré! Te voy a regalar un corte en la peluquería. Tomá, andá a la peluquería y cortáselo como Gloria Gaynor, le vas a decir vos. Así que acuérdense. Y después tenemos otras más que tendrían que haber entrado, que son muy características, así como por ejemplo... ¿Cuál? ¿Qué se te ocurre? Un Alf, no. Un Alf, puede ser. Pero no me acuerdo cómo era la música de Alf. La música de Alf, pero yo no sé si la tenés por ahí, Chu. Pero está. Capaz que ya no está, porque no conocen lo que es Alf. Por aquello. No, capaz que lo matamos. ¿Sí? Le tiramos entre 2000 cortinas, le dijeron. Revolvemos, hacete de cuenta que estás ahí en una liquidación. ¿Eh? Bueno, de todos modos... Creo que es el número 1000, pero... Invitamos a la gente a participar de este... No, puede ser que no esté ahí tampoco. A igual. Participar de este gran emprendimiento y, digamos, no dejar morir estos jardines colgantes. Estos jardines colgantes. Son maravillas del mundo, de la ficción, de Hollywood, de todo, ¿no? Que esperemos que la semana que viene esté Bab haciendo esto. Bab. Oye, Bab, ven, no me dejes sola, Bab. Que no te deje a vos solo, que en tu papel de Lonia, que venga y no nos abandone. Bien, invitamos entonces a que si tienen algún top 5 que les parezca interesante o que quieran participar de esta votación, no se comunican con nosotros a noeslokeparecefm@gmail.com. Con el asunto, estos son nuestros jardines colgantes, y ahí ponen los 5 temas que de algo que les importe, y nosotros acá no le vamos a dar bola a eso y vamos a hacer los nuestros. Bárbaro. ¿Ah? Anymore, it's an open smile on a friendly shore. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Today, Judy Street, Judy Street, Judy Street, Judy Street, Judy Street, Judy Street, Judy Street. Inside was not the place to be. People go crazy. It's an atrocity. It's a calamity. Comasai, dimmelo. Comasai, be shy. Comasai, dimmelo. Comasai, be shy. In Monrovia, it's not the place to be. Go crazy, it's an atrocity. In Palestine, too much hypocrisy. This world go crazy, it's no fatality. nos vamos corriendo así con este tema. ¿No te da como ganas de correr este, el Welcome to Paradise, así, el de Raining in Paradise de Manu Chao, del disco La Radiolina? Ganas de correr me da, capaz de salir ahora y si lo llego a ver pasar un ómnibus, es como lo corro para agarrarlo. Sí, no, no va a pasar eso. Olvídate, porque eso no va a pasar. Corriendo a casa. Corriendo a casa no te, no vas a poder. Va, vas a seguir caminando, creo. Oh, no. O si te viene a buscar el kit del auto fantástico. Bueno, el tema era de Manu Chao, del disco La Radiolina del año 2007. Un disco horrible, que tiene solo este tema. Está bien. Nada más. No, pero es que no hay que ser más de uno, porque la gente lo compra igual el disco por uno. Sí o no, ahora está bueno, mucho. Bueno, ahora está Ares. No. Acá no recomendamos eso, lo que recomendamos es que lo compren en iTunes, que justamente la gente compra de a uno los temas, y es mucho mejor, entonces compran directamente el tema. O sea, en este caso vos podrías comprar este tema y olvidarte del resto del disco, que es sí, pero realmente... A veces pasa que te gusta un tema de un disco y el resto no, pero resulta que lo escuchás al tiempo de que tenés el disco en tu casa y le encontrás eso que tiene interesante del resto de él. Encontrás siempre algún tema más que no te habías percatado de lo bueno que estaba. Como el compañerito de clase. Vos decís que... Que a veces uno, viste, la vista gorda y ve, que... Y resulta que cuando afilas un poquito ahí... Después de estar un buen tiempo compartiendo y empezás a ver otras cosas y decís, real no era tan... No. Es simpático. Y decís, esto y dos whisky, ya está. Y puede ser, sí, puede ser que haya algo de eso que tú dices, sí. Que haya. Sí, dicen que terminó el partido este... Primer tiempo, terminó en Bangkok. ¿Cómo fue que se dio el partido? ¿Lo dio vuelta al final en el segundo tiempo, entonces? En el segundo tiempo, sí, Nacional hizo el segundo gol. ¿En qué parte del nosotros estamos en el receso ahora? Ah, está. Ya está por arrancar. Están 1-1. En 2 minutos arranca, sí, 1-1, sí. Vos decís que allá... Ah, sí, tranquilo, la hinchada tricolor que se va a dar vuelta. ¿Que se va a dar vuelta esto? Sí. Si tenés cuidado, pues si no te van a dar vuelta vos. Lamentablemente le sacamos la sorpresa, pero bueno. Y bueno, sí, a todo el mundo. Es nuestro deber, estamos del otro lado del mundo. Que aprovechen y le jueguen al Supermatch, si pueden, todavía si queda. Y bueno, entonces todo lindo por allá, Chu. La semana que viene supongo que andarás por otro lado. Ya sí, sí, ya me quedo hasta mañana nomás acá y... Y ya después arranco, todavía no sé bien para dónde. ¿Pasás por acá por Uruguay? No, voy a poder pasar, todavía no me va a dar el tiempo. Sí, ¿nos podés traer, por ejemplo, un farolito? De ¿llegó esos, la esos nieve de que les mandé? Llegó, divina, divina. ¿Fría? Me dio un laburo bárbaro, sí. Ah, sos un fenómeno. Ahora me gustaría tener un farolito que te afanes de esos taximotos. Bueno. ¿Podés? Y está, hacemos lo posible, capaz que negociamos ahí. ¿Y lo mandás? Yo lo que te va a pedir si me traes garotos de allá. Está. No sé cómo está, si sale mucho el garoto allá, no sé cómo está. Está lo que está medio caro el garoto. Está medio caro el garoto, bueno. Sí. Si encontrás alguno, mandame garoto. Está, y se come con palito. Ah. Bueno, es lo que tiene acá el garoto. Y ahí el garoto de uva, que porque me dijeron que no es lo mismo, que acá los que son incomibles, viste que son de uva, banana, todo eso. Me dijeron que el que mandan para Bangkok... Es de... ¿Qué la tiene hecha adentro? No, el garoto difícil, digamos, ¿no? El tailandés tiene esa particularidad. Le gustan los garotos feos, ¿no? ¡Ah! Se comen los de turrón, esos que son duros, que no los morfan ni las ratas, ¿viste? Así que los que salen para allá... Quedan los redonditos, serenata de amor, quedan todos en la caja. Son los que quedan, entonces. Está bueno compartir una caja de garoto con tailandeses, porque te tocan los ricos. Claro, o sea, te haces el generoso y los ofreces a ellos claro, primero. Claro, sí, elijan tranquilo. Te haces el rebondadoso, todo, y después te quedas con los serenatas de amor. Claro, está buenísimo. Mirá vos, viste que es una cultura totalmente diferente, sí, ¿no? Sí, es lo que tiene estar del otro lado del mundo. Es lo que tiene, son distintos, tienen otra cabeza. Dejame los orientales. Dejame aprovechar, Valilla, que quiero mandar un saludo para una gente que me mandó unos mails. Dale, sí. Para Tibio y Luciana, que están en Buenos Aires, que nos ayudaron ahí en las crónicas de espectáculos de Buenos Aires. Y después para Federico y Marinés, que están en Montevideo, que bueno, también un saludo ahí. Bueno, ellos también, en Buenos Aires también el partido irá igual que acá, calculo. Y sí, yo creo, ahí están muy cerca, ¿no? Estamos cerquita, capaz que ellos sí, tienen sí. Fox ahí, así que... Sí, sí, se sorprendieron pila con la noticia que diste de Nino Dolce, quedaron así. Ah, ¿no la tenían? Sí, no tenían ni idea, ellos que están ahí, ¿no? Sí, no, va a ser un éxito, va a romper todo. Dijo dijo la loca esta. Dice que ya está rompiendo todo. Se está poniendo lindo esto, así que nos vamos a tener que despedir. Bueno, Chu, disfrutá por ahí, no sé, yo que sé, descansá primero de mayo, aprovechá para no hacer nada. Dale, y, dale. Y bueno, la semana que viene estaremos en otro lugar. Otro lugar interesante. Bueno, no, vamos a tratar de implementar para la semana que viene y poder verte por cámara web. Ah, estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno así, sí. Ya nos mostrás un poco por la ventana, claro, del hotel. Claro, así podemos. Y vamos conociendo otras culturas también, así, nos mostrás alguna muchacha que pase por ahí en la vuelta. Claro, y eso. Cómo no. Saludos a la gente que nos escribió, a no es lo que parece fm@gmail.com. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un beso especial al nene que no pudo venir, que pero no lo extrañamos, pero igual. Que estuvo en alma, en cuerpo no, no podemos decir lo mismo. Tampoco podemos decir que tenga alma ese muchacho, pero sabemos que estuvo mandando mails. Eso es lo que sabemos. Sí, y que está trabajando para el sudor de su frente. Está trabajando, eso nos dijo. Y vamos a subir el programa. Recuerden también, se sube el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Se sube la votación, que esta semana fue Guns N' Roses haciendo la versión del clásico de los Rolling Stones, Dead Flowers. Y lo vamos a colgar. Está como. Y entonces, Dead Flowers. Era una locución larga, larga, y tenía que tomar aire en algún momento. Bueno, no era para que me interrumpieras. Sorry, mal yo. Y recordamos que pueden comunicarse, no, subimos el blog y nos vamos, que tenemos que caminar. Dale, bueno, pero eso sí, por más que sea primero de mayo, por más que sea fin de semana larga, si hay fiesta, avisen. Advertencia: el consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Estoy un poco tonto y todo lo pierdo. Y quedo con la gente y no me acuerdo. No puedo disfrutar montando en mi moto. Prefiero no salir, mire su foto. No puedo continuar en esta situación. Sé que se acelera mi corazón. Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja. No es la primera chica que te deja. Te coge, te deja, te deja, te coge. Y puede hacer contigo lo que se le antoje. Por eso te deja, por eso te coge. Es como una goma que se estira y se encoge. Se estira y se encoge, se estira y se encoge. Se estira y se encoge, se estira y se encoge. Siempre estás pensando en ti. Puedo ir, piensa en otra y déjame salir. Oh no, siempre estás pensando en mí. De tu mente no me puedo ir. Piensa en otra y déjame salir. Oh no. Otra tarde más mirando la tele. Me duele la cabeza, cómo me duele. Y todos mis amigos me están tocando el pito. Me ven y me vocean, ey tortolito. No puedo continuar consintiendo que se rían. Los chips de mi cerebro se me averían. No me he dado cuenta, no he disimulado. Ya lo saben todos, estoy enamorado. Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja. No es la primera chica que te deja. Te coge, te deja, te deja, te coge. Y puede hacer contigo lo que se le antoje. Por eso te deja, por eso te coge. Es como una goma que se estira y se encoge. Se estira y se encoge, se estira y se encoge. Se estira y se encoge.